Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz primero de julio de 2019, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Estiguar Contreras. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Ministro Villegas acompañó al pueblo mirandino en la celebración de San Pedro. Muestra Madrid Divergente se exhibirá este 2 de julio en la UNEARTE. Misión Cultura y Centro José Fernández Díaz crearán cátedra para Arpa Llanera. Presidente Maduro exalta cooperación estratégica entre China y Venezuela. Venezuela preside conferencia ministerial OPEP y sus aliados para prorrogar recorte de producción del crudo. Celebran noveno Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Cultura al Día. Cultura al Día. El pasado sábado 29 de junio, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, acompañó al pueblo de Guarenas en su parranda de San Pedro, declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el 5 de diciembre de 2013. Todos los años, en las ciudades de Guarenas y Guatire, los devotos del apóstol San Pedro celebran el día de su fiesta con la entonación de cantos populares en honor al santo, ante cada una de las imágenes de este que se encuentran expuestas en las iglesias de ambas localidades. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Son las 12:12, este martes 2 de julio se efectuará la 12ª edición de muestras Madrid Divergente del Programa Nacional de Formación de Artes Audiovisuales en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. La actividad tendrá lugar en la Sala Aquiles Nasoa de la UNEARTE a partir de las 9 de la mañana y se exhibirá en homenaje al cineasta, dramaturgo, director de teatro y televisión venezolana, Romal Chalbao. Somos cultura. Somos cultura. Misión Cultura y el Centro José Fernández Díaz crearán cátedra de arpa llanera con la finalidad de transmitir conocimientos y saberes relacionados con este instrumento. La modalidad de enseñanza en este espacio formativo será teórico-práctica a fin de garantizar a los cursantes la oportunidad de conocer los detalles históricos de la arpa y al mismo tiempo trabajar con ella. Los requisitos para ser parte de la cátedra serán publicados próximamente en las redes sociales de la Fundación Misión Cultura, @ Misión Cultura VE. Somos periodismo. Somos cultura. A propósito de celebrarse el 45º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y la República Popular de China, el presidente de la República, Nicolás Maduro, exaltó los lazos de cooperación estratégica entre ambas naciones. El jefe de Estado destacó que con la llegada al poder del comandante Hugo Chávez se fortalecieron los vínculos de hermandad con el país asiático. Dentro de pocos días se van a conmemorar los 20 años de la primera visita del comandante supremo de la Revolución Bolivariana a la República Popular China. Y con la visita del comandante Chávez se inició una nueva etapa histórica, ahora sí de cooperación profunda, de hermandad profunda, de desarrollo compartido. Se inició una etapa verdaderamente brillante de acercamiento entre los pueblos, gobiernos, entre la historia de nuestros países. La cooperación fue increciendo, diversificándose en toda la línea, y cómo la cooperación se fue transformando de una relación de amistad y de cooperación a lo que es hoy en día declarada oficialmente por el presidente Xi Jinping y por mi persona hace 4 años atrás. China y Venezuela tenemos una asociación estratégica integral para el desarrollo compartido. Una asociación del más alto nivel de gobiernos, de estados, de pueblos, de la economía. Y no es una asociación estratégica firmada en el papel para discursos, aplausos y declaraciones. Es una asociación estratégica integral para el desarrollo compartido, fraguada todos los días con el trabajo, todos los días con la coordinación permanente, todos los días con las relaciones de confianza y de trabajo mutuo. Twix del día. A través de su cuenta en la red social Twitter, @NicolásMaduro, el primer mandatario nacional recordó el nacimiento de la misión Robinson hace 16 años. El comandante Chávez, con su fe infinita en el pueblo, creó la misión Robinson para llevar la luz del conocimiento a todos los rincones de la patria. Gracias a este instrumento liberador, somos un país libre de analfabetismo que consolida un poderoso sistema educativo, expresó el jefe de Estado. Nacionales. Son las 12:16. Venezuela preside la 176ª Conferencia Ministerial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y sus aliados, que se reúne este lunes en Viena, Austria, para establecer una prórroga de 6 o 9 meses de recorte de producción vigente durante este semestre, a través del cual esperan evitar el abaratamiento del crudo. El encuentro tiene como finalidad discutir estrategias que se traduzcan en la estabilidad y el equilibrio del mercado petrolero mundial. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. A solicitud del jefe de Estado Nicolás Maduro, el Ministerio Público adelanta la investigación sobre el fallecimiento del ciudadano Rastrewar Contre Rafael Acosta Arévalo, quien estaba siendo presentado ante los tribunales competentes por su presunta participación en el intento de magnicidio y golpe de Estado contra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Para esta investigación fue designado el fiscal 86 del Área Metropolitana de Caracas con competencia de derechos humanos para determinar las causas del deceso, así como determinar las responsabilidades que haya lugar. Países del Alba. Durante la clausura del 9º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, el primer mandatario Miguel Díaz-Canel indicó que la cultura es fundamental para la revolución. Intelectuales, artistas, periodistas, creadores nos acompañarán siempre en el empeño de que este archipiélago que la revolución puso en el mapa político del mundo siga siendo reconocido también por su singular modo de pelear, cantando, bailando, riendo y venciendo. No consigo a un artista, a un intelectual, a un creador cubano que no conozca aquel discurso que marcó la política cultural en revolución. No me imagino a ningún dirigente político, a ningún funcionario o dirigente de la cultura que prescinda de sus definiciones de principio para llevar adelante sus responsabilidades. Pero siempre me ha preocupado que de aquellas palabras se extraigan un par de frases y se enarbolen como consigna. Nuestro deber es leerlo conscientes de que, siendo un documento para todos los tiempos,